año en torno al 2030. El botijo es su símbolo. Es la tecnología perfecta que conservará temperatura y preserva uno de los bienes más preciados y cada vez más escasos de la humanidad, el agua. Además, es la metáfora perfecta para la filosofía del movimiento que busca la recuperación de tecnologías antiguas. Al final, la revolución no fue asaltar el Palacio de Invierno ni pasar por la guillotina a las hijas del rey Felipe o a la presidenta. Al final, todo ha empezado a suceder poco a poco, en silencio, entre grietas. Los movimientos de repoblación humana del rural se mueven empujados por varios vectores de fuerza. Lo imposible de la vida en las grandes ciudades, la digitalización asfixiante, la ansiedad. Ante lo emergente e innegable de la emergencia climática, ante las dificultades exponencialmente crecientes de mantener eso que llamamos paz social en las grandes ciudades, ante el aumento de la violencia, el gobierno ha decidido dedicar una mínima parte de sus presupuestos a ayudar e incentivar a las comunidades que abandonan las ciudades para tratar de construir proyectos sostenibles de autoabastecimiento. Hay quien dice que estas comunidades están haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno. Hay quien dice que solo es gente que hace el paripé para sacarse por la gorra unos 400 lereles al mes. La Administración Pública de Castilla-La Mancha, además de dar ayudas y subsidios para la repoblación humana de lo rural, ha colocado una placa con 6 nombres en cada uno de los proyectos de los pueblos recuperados. Año 2022. Isaac, Pablo, Isabel, Gonzalo, Milagros, Daniel y Javier tienen que pagar 110.000 euros a la Administración Pública de Castilla-La Mancha. En caso contrario, irán a la cárcel. Su delito: reconstruir y tratar de iniciar un proyecto comunitario en Fraguas, un pueblo en la provincia de Guadalajara con tierras fértiles para el cultivo, árboles frutales y fácil acceso al agua. Estas 6 personas forman parte del colectivo Fraguas Revive, que nace en 2013 con la iniciativa de ocupación rural en la pequeña pedanía por aquel entonces abandonada de la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara. El pueblo, que data del siglo XX, fue desalojado forzosamente durante la dictadura en 1968 para dedicar sus terrenos al monocultivo del pino. Tras ello, los militares españoles empezaron a usar aquella zona ocasionalmente como campo de tiro y lugar para practicar con explosivos en los años 90. Entonces, en 2013, llega este grupo de jóvenes que entra en contacto con los antiguos habitantes desplazados del pueblo, con las vecinas de los pueblos de alrededor, y les cuentan su proyecto comunitario rural y tratan de imaginar y crear otras formas de vida aprovechando la sabiduría de quienes ya saben vivir ahí. ¿Y por qué tienen que pagar 110.000 euros? Porque la administración ha contratado a la empresa Traxa, que ha cifrado en esta cantidad el coste de la demolición de las viviendas y la retirada de escombros que han construido los ocupantes en la zona abandonada. A pesar de que en un primer informe la empresa tasó en 43.000 euros estas acciones y el aumento del más del doble de una ya duplicada antigua tasación de 23.000 euros. Si finalmente, como imagina Isaac Rosa, en su lugar seguro, los gobiernos van a ceder un mínimo en sus planes quinquenales al servicio del capitalismo y la empresa privada y empiezan a dedicar algo de nuestro dinero a ayudarnos a vivir y a revivir la tierra, seguramente se dedicarán placas a las 6 personas que pillaron cárcel por hacer lo mismo que el gobierno fomentaría. En la era en la que todo proyecto cultural político se sustenta en esas nuevas cajas de resistencias que son los crowdfundings, dedicar unos euros para ayudar a pagar la multa de los 6 de Fraguas y salvarles del talego parece casi un milagro. Apocalipsis. Now. pueblo manda. La máquina obedece. Código 10. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Ansis Pilar Popa, Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos un día más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo en www.radiovallecas.org para la Tierra y sus satélites. Y como ya bien sabes, sonamos también en Radio Almaina de Granada, Irola Irratia de Bilbao, Agora Sol Radio, Radio Polis en Sevilla, Radio Crash en Sison. Y puedes escucharnos en iVoox Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. Si quieres enviarnos comentarios o notas de voz, puedes escribirnos a Twitter o a Mastodon, pero también a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Y hoy es miércoles 9 de noviembre y ya me acompañan por ahí en esa sala donde se organiza el jaleo para este programa, la sala de las Gypsy Queens. Está por ahí Aurora. Muy buenas, Aurora. Hola, buenas. Y también nos acompaña, si no me equivoco, Alien. Hola, Alien. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, tratando ya de poner un poquito de orden entre el caos que impera bajo el cielo y sobre la tierra. También hoy a los mandos del pedazo de chatarra más lento a este lado de la albufera estoy yo, la rata de Monte Igeldo. Sí, acabo de comprobar que también tenemos con nosotras a Javi para después dar paso a un invitado muy especial que tenemos, que nos hacía muchísima ilusión charlar con él. Hoy charlamos con Isaac Rosa de su novela Lugar Seguro, gracias a Aurora, que le echó morro, se tiró a la piscina en redes y nos consiguió que viniese al programa a conversar. Así claro, que muchas... ponemos un poquito de contexto para el oyentariado que no ha escuchado los anteriores programas. El anterior programa, que por cierto es una gozada, hablamos de búnkeres. Y claro, hablando de búnkeres, yo dije, por Dios, que no habéis leído el libro de Un lugar seguro de Isaac Rosa y no lo estamos nombrando. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a probar a ver si quiere venirse y quiere hablar con nosotros del libro, porque además encaja mucho con la filosofía del programa, ya veréis por qué. Incluso con muchos, nos sentimos muy identificados con los botijeros que ha nombrado un poco Álvaro en la introducción. He de decir hoy ahí, sí, de disclaimer, hombre, al final hacemos referencia, pero hoy el relato del inicio he robado sin ningún tipo de pudor el contexto que plantea Isaac en la novela, aunque luego es verdad que lo he citado al final, pero bueno. Vamos a ir con un tema que acaban de sacar unas compas de aquí de Vallecas, y es que para quienes no sois vallecanas, os tengo que hablar un poco del fenómeno Lady Alcalina. Lady Alcalina es una trapera que nace en Vallecas hace un año, digo, nace como personaje artístico, un año y pico igual, y se convierte en un fenómeno total en todo el barrio de Vallecas, incluso en otras zonas de Madrid, pero es una trapera que no existe en internet. No hay nada absolutamente sobre ella, porque su preocupación principal es solo existir de forma analógica. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que hace Lady Alcalina, pues te tienes que ir a verla en físico a sus conciertos. Pero da la casualidad de que se ha juntado con Martin Rat, el Chirli y el productor de Rat, que como veis hay mucha rata en este tema, por eso también la hemos elegido, y han sacado un tema conjunto que después de que estos le suplicasen por favor que accediese a grabarlo, porque solo tocaba en directo, pues pasó por el aro y nos ha dejado esta delicia que se llama Quiero Barricadas y que suena así. Quiero barricadas y no Daddy y sus dramas. Gua, gua, gua. Quiero barricadas y no Daddy y sus dramas. Gua, gua, gua, gua. Los problemas son menos problemas. con una AK en la mano, un lanzallamas en la pierna. A veces la violencia es la mejor receta, que las antidepres me dejan tu marioneta. Drama del primer mundo. Drama del primer mundo. Drama del primer mundo. Drama del primer mundo. Quiero barricadas y no daddy y sus dramas. Quiero barricadas y no daddy y sus dramas. Aburrido las latas, las calles infectas de ratas. Más, más, tengo los ojos hinchados, vidriosos, llorosos de tanto gas, gas. Yo conmigo mismo, con mi mecanismo, parece que esta vez sí que tenemos un plan. Veo el mundo ardiendo, irme a casa diciendo, creo que esta noche no ha salido tan mal. Hoy me he levantado un poquito ansioso, así que le he prendido fuego al madroño y a los... Para salir del pozo hay que pasar por entrevía, dejando un regalito en la comisaría. Como remedio a la ansiedad, la buena medicina es pegarse un fiestón con un bidón de gasolina. Dramas del primer mundo. Dramas del primer mundo. Dramas del primer mundo. Dramas del primer mundo. Quiero barricadas y no daddy y sus dramas. Quiero barricadas y no daddy y sus dramas. Muchísimas gracias a Isaac Rosa por venir, que no sé si nos escucha bien. Ahora sí, os escucho perfectamente y gracias a vosotras por invitarme. Gracias. Bueno, pues comentar que Isaac Rosa probablemente sea un habitual para el imaginario del público que nos escucha, porque es uno de los escritores que mejor ha sabido reflejar tanto los problemas reales que tenemos, como la precariedad, la presión laboral, la vivienda. Y esto no solamente le ha granjeado premios, sino que, bueno, pues es un referente. Y creo que es capaz de sacarnos de la culpa individualizadora en la que nos mete el capitalismo y que nos causa nuestros sufrimientos, y es capaz de ponernos en la mirada más de los problemas estructurales y las soluciones más grupales. Yo tengo que confesar que tengo un par de autores que recomiendo siempre para mis clientes en terapia psicológica, y uno de ellos es Isaac Rosa y otro de ellos es Belén Gopegui, a quien ya es también una colaboradora del programa, ¿no? Entonces, preguntad un poquito por la novela, ¿vale? Para quien no la haya leído, Segismundo García es un empresario, ¿no? Entre esa delgada línea que hay siempre entre estafador y empresario, o no tan delgada, que aprovecha la sensación de colapso para vender búnkeres low cost. Y una de las cosas que destacas de tu obra es que eres muy bueno captando climas emocionales, como decía antes, ¿no? ¿Crees que ahora mismo existe un clima de miedo y hay quienes están aprovechando de ello? Sí, indudablemente, pero yo siempre empiezo aclarando que yo no he escrito la novela ahora, en este momento. Yo la estaba escribiendo hace prácticamente un año y pico, y digo esto porque hace un año y pico, aunque ya se nos ha olvidado y parece que vivimos permanentemente tiempo de incertidumbre, de miedo, de dudas. Hace un año y pico estábamos en un momento muy diferente anímicamente, ¿no? Estábamos, diría incluso, en un momento optimista. O sea, estábamos saliendo de la pandemia, del verano del año pasado, ¿no? Del verano del 21. Cuando yo estaba escribiendo la novela, estábamos saliendo de la pandemia, estábamos todos ya vacunados, habíamos dejado atrás la cuarta o la quinta ola, habíamos levantado las restricciones, es decir, estábamos recuperando la vida después de la pandemia. Y lo que teníamos por delante parecía que era ya eso, el futuro de repente, ¿no? Nos había caído con la pandemia y que volvía otra vez y que recuperábamos la vida de antes. Incluso se decía, si recordáis, que después de la pandemia vendrían los felices años 20 o los locos años 20, por hacer un paralelismo con el siglo XX y la pandemia de entonces. Y de toda la vuelta de unos meses, pues estamos donde estamos, ¿no? En este momento, con este otoño de la incertidumbre que llaman, que ya se ha convertido casi en un cliché, y después de este verano que ha traído todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo estaba escribiendo la novela, yo tenía en mente, sí, este posible futuro en el que, en efecto, la incertidumbre y el miedo favorecerían este tipo de negocios, como el del protagonista del libro. Pero a la vuelta de muy poco tiempo, a la vuelta de unos meses, cuando el libro se ha publicado, cuando estamos ahora, de pronto se lee de otra manera. Claro, lo que yo situaba dentro de unos años, a lo mejor en 10 o 15 años, de pronto parece que está aquí, parece que estamos aquí, ¿no? Y lo que yo incluía en mi novela, que era todo el tema del negocio de los búnkeres, que cuando yo estaba escribiendo la novela era una marcianada, era algo completamente ajeno a nosotros, de pronto ya no nos suena tan extraño, ¿no? De pronto parece que forma parte de nuestro horizonte. Uh-huh. O sea que básicamente tenías un timing muy, muy adecuado. Sí, yo venía... Claro, son temas de los que yo vengo ya escribiendo y de los que vengo pensando y leyendo y hablando, ¿no? Desde hace tiempo, que no son de la pandemia, que no son de la guerra de ahora, que no son de todo este momento, sino que vienen de años atrás, incluso de décadas atrás, ¿no? De cómo hemos ido llegando a esa cancelación del futuro, ¿no? Por usar la expresión de Bifo, ¿no? Entonces, el cómo el futuro se nos había ido ensombreciendo cada vez más, se nos estaba volviendo cada vez más terrible y parece que no éramos capaces ya de imaginar futuros que no fueran en negativo, que no fueran, por supuesto, distópicos, apocalípticos, y de pronto esto se acelera con la pandemia y ahora con la guerra. Pero son ideas, como digo, que yo manejaba ya de antes y que tienen que ver tanto con ese miedo al futuro como con el negocio del miedo, con el negocio de la seguridad. Yo hablo de búnkeres, pero hablaríamos hoy de alarmas de hogar, seguramente. Sí, precisamente, y con una publicidad en todos los medios de comunicación increíble. Yo te tengo que confesar que tengo ansiedad desde hace bastante tiempo, pero evidentemente creo que, como todo el mundo, se aceleró muchísimo este año, o sea, incluso antes de la guerra. Entonces me sentía un poquito como perdida. Fui a leer el libro y me dio un rayo de esperanza precisamente por los personajes de los botijeros, ¿no? Entonces dije, wow, evidentemente soy yo, porque soy activista y tengo esa forma de pensar y actuar, y creo que mucha gente que nos oye también se sentiría identificada con los botijeros. ¿Qué son los botijeros en el libro? Bueno, yo te lo agradezco porque, igual que he empezado aclarando que la novela no está escrita hoy, sino que está escrita hace un año, lo segundo que siempre tengo que aclarar cada vez que me preguntan por la novela o cuando he ido a encuentros, a clubes de lectura, lo segundo que tengo que aclarar siempre es que yo no soy el narrador, que yo no soy Segismundo, ¿no? Porque el narrador, Segismundo, el vendedor de búnkeres, tiene una mirada sobre los llamados botijeros, los que él llama botijeros, ¿no? Una mirada negativa, una mirada de desprecio, una mirada caricaturesca, que obviamente yo no comparto, ¿no? Y que eso hace que haya quien lea la novela en una clave más botijera y quien la lea también en una clave más Segismundo, ¿no? Ahí hay una discusión. Pero los botijeros que en la novela aparecen, que a sí mismos no se llaman botijeros, que se llaman comunales, que es una especie de movimiento ciudadano, de activistas, de comunidades que han ido surgiendo y que el narrador, como digo, despectivamente llama botijeros, los caricaturiza así, ¿no? Pero son, en resumen, una posibilidad de futuro, una posible alternativa. Una posible alternativa en ciernes, una posible alternativa en sus comienzos, que puede parecer incluso muy poca cosa para lo que tenemos por delante, ¿no? Que puede parecer que eso no es suficiente para el desafío que tenemos por delante, pero que abre una posibilidad de esperanza, de que el futuro no sea necesariamente el futuro distópico, que haya otras alternativas. Bueno, pues sigo yo con la siguiente pregunta respecto a los botijeros, que serían personas que hacen soluciones colectivas, ¿no? O sea, como dices, toscas, imperfectas, los problemas globales, frente a esas soluciones individuales que ofrece Segismundo con los búnkeres locos. ¿Y crees que es importante, por tanto, como dices, cultivar la esperanza activa para encontrar esas soluciones? Sí, indudablemente la solución es colectiva, es comunitaria, o si no, no es posible, si no, no hay solución. Incluso con los propios búnkeres, ¿no? Hay un momento en el que se dice en la novela que se dice de cómo si de verdad en el futuro necesitáramos un búnker, o sea, si ocurriera algo, si ocurriera un evento, como les gusta decir, ¿no? Que lo pusiera todo en riesgo y de repente de verdad necesitáramos un búnker para nuestra supervivencia, nos iría mucho mejor metiéndonos en un búnker búnker colectivo, en un búnker grande, en un búnker compartido, que metiéndonos en un búnker como los que se venden, como los que hay en el mercado, como los que vende Segismundo, pero también los que vende otra empresa, que son búnkeres individuales, que son búnkeres familiares, donde te metes tú y tu familia como mucho. Nos iría mucho mejor, si ocurriera, como digo, en ese futuro hipotético, nos iría mejor meternos en un búnker con vecinos, con amigos, con la gente de nuestro barrio. Tendríamos más posibilidades de supervivencia que si nos metiéramos nosotros solo con nuestras capacidades limitadas y nuestros saberes limitados y nuestros recursos limitados, ¿no? Pero las soluciones a ese futuro, las alternativas, pasan en efecto por la reconstrucción de la comunidad, de la vida en comunidad y de las soluciones también en comunidad, no por las soluciones individuales. Las soluciones individuales ya las conocemos, son las que llevamos muchos años, que nos está vendiendo una y otra vez el neoliberalismo, que es el sálvese quien pueda. El búnker es la expresión extrema del sálvese quien pueda, pero forma parte de esa misma mentalidad, de ese mismo razonamiento. Y contra eso, contra el búnker y contra el sálvese quien pueda, los comunales, los llamados botijeros, que no dejan de ser como tanta gente, como tantos activistas, como tantos colectivos que ya hoy están haciendo eso, que ya están proponiendo, que están no solo proponiendo, sino llevando a la práctica experiencias que pasan por eso, que pasan por lo colectivo y por lo comunitario, por construir y por quitarnos el miedo y la inseguridad y la incertidumbre juntas, y no cada uno con sus recursos. Hola, muy buenas, Isaac. Soy Álvaro, que estoy hoy también a la técnica. Me sumo a las gracias que te ha dado Aurora, en parte de todo el equipo, por venir. Ya hay, de hecho, ultra ricos construyendo estos búnkeres pues, en Estados Unidos y demás, que son al final soluciones que han provocado todo esto para huir de ello y huir de nosotras quienes lo han provocado, ¿no? Entonces aquí hay como una especie de círculo. Y estos búnkeres suponen también un salto, como habéis llamado, ¿no?, entre Segismundo abuelo y Segismundo padre, ya que este primero sí que utiliza una solución a un problema muy real que nos aqueja a las personas pobres, que son nuestros dientes, ¿no?, lo que cuesta hacerse la dentadura. En cambio, Segismundo padre utiliza una solución ficcional, a un problema ficcional que viene del propio grupo que está generando esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto lo habías planteado un poco también en esta perspectiva. Bueno, cuando yo estaba, como digo, escribiendo la novela, o incluso antes, cuando estaba pensando en ella, que llevo a lo mejor un par de años con ella en la cabeza y tomando notas y leyendo, como decía antes, el tema de los búnkeres era algo completamente ajeno a nosotros, ¿no? Que, como digo, era algo extraño, era una marcianada, era algo que solamente era en efecto de ricos, que se podían construir el búnker. Lo que pasa es que en los últimos años eso parece que está cambiando, ¿no? Me imagino que en el programa anterior hablaríais del libro este de Raskov, ¿no? Del que sí, se justamente. Que se va a publicar en España también y que leería, y supongo, el adelanto que se publicó en prensa, ¿no? Y que es algo entre terrible y cómico, ¿no? Tiene una parte espeluznante y otra parte delirante, ¿no? De cómo esos mega ricos están preparándose para el fin del mundo y esas preguntas que plantean y esas soluciones que proponen. Mientras los mega ricos están construyendo sus búnkeres, pues los que no somos mega ricos, pues nos buscamos como podemos nuestras salidas y nuestras soluciones y nuestra supervivencia, y ahí es donde aparece un Segismundo vendiéndote esos búnkeres. Lo que pasa es que los búnkeres que vende Segismundo, el protagonista de mi novela, de poco te van a proteger, ¿no? Son esos búnkeres baratos que no dejan de ser sucedáneos, que te hace un búnker en un trastero o en una cochera o en una habitación, y que en efecto no te van a salvar de nada. Pero es que aparte, ni siquiera lo de los mega ricos, que obviamente el búnker no es la solución. O sea, eso forma parte de esas ilusiones, de esas fantasías de futuro que tienen algunos, que tienen los mega ricos, que lo cuenta Raskov, que lo cuenta muy bien también Marta Peirano en su último libro, en Contra el futuro, ¿no? De cómo habla de cómo parece que las élites solo contemplan el futuro, bien sea construyéndose búnkeres de lujo, comprándose islas, o yéndose al espacio, yéndose a colonizar otros planetas o a construir estaciones orbitales, o si no, buscando la vida esa fantasmal en el metaverso y similares, ¿no? Parece que han renunciado de alguna manera al posible futuro aquí, que lo dan por perdido, cuando en efecto son los principales responsables, son quienes no se están haciendo cargo de lo que han provocado y que además se están desentendiendo de las consecuencias de sus actos, de sus decisiones, de sus políticas, pero además están desentendiendo de nuestra vida, de nuestro futuro en común. Yo tenía una pregunta porque, claro, cuando empecé a leerlo, justo de Bunker, por curiosidad, hace poco estuve en el de Talavera de la Reina, que no sé si la ha visitado. No lo conozco. Ah, tiene una historia interesante y se puede visitar tal que así porque es un hotel. Entonces, el tipo del hotel lo creó en plena Guerra Fría y cuando su hija lo heredó, ya no, la hija que era tenía otra ideología, consideró que no tenía la capacidad de elegir quién iba a entrar y quién no. Así que lo cerró y está como aparcamiento de coches. Sí. Entonces cualquiera lo puede visitar y es curioso, ¿no? Pero lo interesante de la historia es que tanto la estafa de los búnkeres, o sea, es real, en España ha habido una estafa de búnkeres, como la otra estafa que hace Segismundo Padre, que no voy a contar para no hacer spoiler del libro. Pero ¿te documentaste sobre el tema de la estafa de los búnkeres? ¿Conociste a alguien? No, para el tema de los búnkeres, de hecho, lo único que encontraba cuando yo buscaba información eran los que ya existen, ¿no? Que son estas empresas que ofrecen este producto y que además son en su mayor parte para alto poder adquisitivo, ¿no? De empresas que en Estados Unidos, en Europa, en España también algunas, lo que ofrecen son la versión del búnker que se parece más a un yate, ¿no? Que es como un búnker con todos los lujos, ¿no? No solamente es que te proteja, sino que además puedas mantener ahí ese alto nivel de vida, ¿no? El búnker low cost es una invención de Segismundo. Y a mí cuando estos días, con la novela, ¿no? Mucha gente me decía, claro, la novela sale en un momento como el que estamos, como digo, con la guerra, pero también con este verano que hemos vivido de olas de calor, de grandes incendios, de sequía, de desabastecimiento, altos precios y todo esto que hemos vivido este verano. Y me decían, joder, qué visionario eres con tu novela, ¿no? Yo decía, no, qué visionario, ¿no? Yo, si fuera visionario, habría montado una empresa de búnkeres baratos, como mi segundo, ¿no? Como mi protagonista, ¿no? Entonces, no, yo lo que conocía sobre todo eran empresas, pues, como las que ya ofrecen esos servicios, ¿no? Esta empresa estadounidense que se llama Vivos, que imagino que conoceréis, ¿no? Que tienen además una... Son los que se dedicaron a comprar en Estados Unidos y también en Europa, creo que en Alemania, compraron antiguos búnkeres y arsenales subterráneos de la Guerra Fría, en efecto, y los están preparando como búnkeres de lujo, donde no solamente tienes tu residencia, como digo, muy bien equipada, sino que además el día que ocurra, lo que ocurra, ¿no? Te recogerán en un helicóptero y te llevarán allí, tendrás el transporte garantizado y todo, ¿no? Otra cosa es cómo funciona luego eso. Pero es muy interesante, de hecho, yo siempre recomiendo a todos los que me preguntan por los búnkeres que vean la web de Vivos, de la empresa esta norteamericana, porque aparte de que ahí muestra los equipamientos de los búnkeres, ¿no? Que cómo puedes hacerte tu búnker a medida, cómo puedes elegir el tamaño y el equipamiento, el mobiliario, todo, ¿no? Y tienen una parte en la web que es la parte que más, como digo, que es como aquello que decía antes de Raskov, ¿no? Entre terrible y cómico, donde te contestan a la pregunta de ¿para qué un búnker? ¿No? De ¿necesitamos un búnker? Y ellos te contestan a la pregunta, ¿no? Entonces tienen una especie de mapa de riesgo en el que se ve un mapa mundi en el que ellos van marcando los riesgos de determinados sucesos en cada país, ¿no? Sí. Pues así puedes ver dónde tú vives, si hay más riesgo de desórdenes sociales, de guerra civil, de sequía, de desastres naturales, ¿no? Entonces vas viendo, por supuesto, no es información, es publicidad, lo que hacen es como las empresas de decía antes, de alarmas de hogar, que lo que te ofrecen son las estadísticas de criminalidad en tu barrio y los recortes de prensa de los delitos que ha habido, con lo cual ahí, si tú entras en la web y te pones a mirarlo, acabas comprando un búnker, evidentemente. Es que hubo una estafa en España hace menos de 10 años en un foro de preppers donde había un tipo que era de Mallorca, si mal no recuerdo, que dijo que iban a hacer búnkeres en multipropiedad. Y entonces la gente empezó a meter dinero, o sea, y esa historia es real, y el arquitecto del búnker iba a ser el que hizo el del Hotel Beatriz. Vale, y perdón, es que soy una máquina de información absurda. Y cuando más absurda la información, más la recojo. Bueno, entonces, pensé el que programa era, en sí. Estaba basado también en esa historia. Claro, porque la de Segismundo Padre sí que también es una estafa real que ha habido. Y que sí, la de Segismundo Padre se basa en las cadenas de clínicas dentales también low cost, que hubo un par de ellas que también cerraron y acabaron dejando a la gente con la boca hecha polvo y debiendo dinero y con dinero desaparecido, con los propietarios huidos en la cárcel, ¿no? De esos hemos tenido muchos, en efecto. Sí, otro de los detalles que a mí me moló mucho del libro, por lo menos me llamó la atención, fue la aparición de las cucarachas de Madagascar, que es que me moló mucho porque como que suponen un punto de inflexión a la hora de empezar a tomar medidas, ¿no? O un poco a dar un paso más serio en las medidas, ¿no? Y parece ridículo, pero a la vez también muy realista, que sea cuando las ciudades se llenan de cucarachas gigantes, y espero que esto no sea un spoiler, me parecía como una imagen muy potente, ¿no? Que unía esta parte que ya mencionaba antes, ¿no? También de lo ridículo, pero lo posible también. Claro, es muy verosímil que lo estamos viendo ya, ¿no? De cómo especies de otros países aparecen aquí, pero también es verosímil que al final eso sea lo que nos acabe preocupando, movilizando. Yo lo recuerdo, cuando pensaba en las cucarachas de Madagascar, no pensaba en las cucarachas, sino pensaba en los mosquitos, por ejemplo, ¿no? Al margen ya de los mosquitos de estos que traen la enfermedad del Nilo y estas cosas, yo cuando he empezado a oír a gente preocupada por la emergencia climática aquí en Sevilla, donde vivo, ha sido cuando el año pasado y el anterior hemos tenido mosquitos todo el año, hemos tenido mosquitos en invierno, ¿no? Cuando de repente la gente dice, tengo que poner el enchufe de los mosquitos, estamos en diciembre o en enero, ¿no? Y me siguen picando, ¿y qué pasa, no? Claro, cuando te das cuenta de que tienes mosquitos todo el año, algo está ocurriendo, ¿no? Pues lo mismo pasa con las cucarachas que yo meto en la novela, que cogí las cucarachas Madagascar porque son las más grandes. Pero en realidad sabréis que las cucarachas de Madagascar las compra la gente y las tiene en sus casas, en terrarios, ¿no? Son como un insecto muy apreciado. O sea, no querríamos verlo andando por nuestro cuarto de baño y nuestras cocinas, pero hoy en día, por desgracia, son objetos de compra también. Oh, pues yo no tenía ni idea de eso. Sí, son muy apreciadas por la gente que le gustan los insectos y son caras además de conseguir, pero yo me imaginaba pues eso, un futuro cercano en el que la cucaracha de Madagascar o cualquier otro insecto repugnante que no soportamos, ¿no? Pues se instala en nuestro país, se convierte en especie invasora, se convierte en especie endémica aquí, porque en efecto cambia el clima, claro, o sea, estamos teniendo, bueno, yo no sé cómo estáis hoy en Madrid, yo estoy en Sevilla, y aunque en Sevilla las temperaturas suelen ser más templadas, pero yo estoy aquí hablando con vosotros con la terraza abierta en manga corta y estamos a 2 de noviembre, ¿no? Y ya hemos asumido que nos tenemos que acostumbrar de que ya no vamos a tener otoños ni primavera, sino que tendremos 2-3 meses de invierno en el que también habrá, por supuesto, sucesos extremos y el resto pues será verano más o menos templado y eso traerá problemas, no solamente por otras especies o por insectos, sino sobre todo en la agricultura, que lo vamos a ver, claro. Yo estoy por ver a don Juan Tenorio en bañador directamente, ¿no? O sea, que el Tenorio se represente en bañador con el calor que está haciendo. No, pero yo creo que estamos dejando ya de verle la gracia a lo de estar en manga corta en otoño, ¿no? Que nos podía parecer simpático, o que se pudiera cultivar vino en las latitudes, ¿no? Que se pudiera cultivar vides, ¿no? Pero estamos dejando de ver la gracia porque empezamos a ver que esto va a tener consecuencias sobre nosotros, sobre nuestra vida y sobre nuestra salud, ¿no? Decía, hace una semana aparecía en prensa este último informe que había salido sobre las consecuencias del cambio climático sobre la salud, ¿no? De cómo en efecto está afectando ya a determinadas enfermedades, al aumento de la mortandad, y eso está ahí ya, claro, eso no es futuro ni es algo que pueda ocurrir o no, o que tengamos para el futuro, eso no está pasando ya, claro. Yo esta semana pasada estuve en una mina romana que sigue inalterada desde que empezó la explotación, o sea, hace 2000 años, y el problema era que el señor que nos estaba haciendo de guía no había manera de querer salir de la mina, porque estábamos tan a gusto abajo con una temperatura constante que hasta el niño decía que se quería quedar, porque se estaba bien de fresquito, ¿no? Y ya, pero por favor, que tenemos que salir, que yo estoy trabajando, no podemos estar aquí en la mina todo el tiempo, ¿no? Pero Pero sí, y nos estamos planteando cómo vivir de otras maneras, y a lo mejor va a acabar siendo sí debajo de la tierra, pero no en búnkeres, porque va a ser un poquito inviable. No, no será en búnkeres, pero será seguramente en interiores climatizados, ¿no? Como ocurre ya en países que tienen tiempo más extremo, quiero decir, ocurre en los Emiratos Árabes, donde pasan la mayor parte del tiempo en interiores climatizados, o en países, estoy pensando en Canadá en invierno, donde tienen que hacer la vida subterránea también prácticamente, ¿no? En ciudades donde tienen pasajes subterráneos y centros comerciales subterráneos, porque es la única manera de vivir en invierno, pues estamos como asumiendo que no nos quedará otro remedio, pero casi lo damos por bueno, ¿no? Que vamos a vivir más en interior, que estaremos metidos en casa, que estaremos metidos en centros comerciales, por supuesto. Y claro, la solución que ofrecemos al final siempre es la misma, ¿no? Si nos dicen que va a subir la temperatura media otra vez 1 grado, 2 grados más, pues decimos, bueno, pues habrá que instalar más aire acondicionado, ¿no? Entonces, la respuesta que estamos dando es, queremos que los colegios instalen aparatos de aire acondicionado, porque el verano, el calor de verano va a empezar ya en mayo. Entonces, como en mayo y junio nuestros hijos, nuestras hijas no van a poder estar en clase bien, pues lo que pedimos es que climaticen los colegios, ¿no? Y que tengan aire acondicionado ya desde mayo y junio. Pero obviamente esa no es la solución, eso lo que hace resolver unas consecuencias, unos primeros síntomas, pero no es la solución que tenemos. Una cosa que me llama la atención es que el personaje se está debatiendo todo el rato, ¿no? El personaje principal, que viene como de esa saga de estafadores, entre que no sabemos si es un empresario que va a pegar un pelotazo o va a ser un estafador y va a acabar en la cárcel. ¿Dónde crees que está la línea, si existe una línea? Yo creo que más que eso, lo que vemos es a un tipo que al principio de la novela puede parecer no diría que un triunfador, pero sí un hombre que ha encontrado el negocio de su vida y que parece muy seguro de sí mismo y parece muy sobrado, y que según avanza la novela lo que vamos viendo es que no deja de ser un hombre perdido, que no deja de ser un hombre que está en una huida hacia adelante y que en realidad no tiene ya muchas salidas, y hasta podemos sentir cierta compasión por él, ¿no? Porque no deja de ser un hombre derrotado también y un hombre solo, un hombre que está muy, muy, muy, muy falto de afecto también. Uh-huh. Yo tengo que decir que me he leído todo el libro imaginándome que era Eduard Fernández el protagonista. Eduard Fernández. Estaría bien, sí. Justo una de mis preguntas que iba a hacer ahora iba en la línea de este análisis del protagonista, que leí en una entrevista, bueno, una conversación, ¿no?, que tuviste con Pablo Elordui a través de correos y que se publicó en El Salto, no sé si hace 1 o 2 meses, sí. Y en la que dices, bueno, él dice en un momento que se siente identificado con algunas partes también, con este Segismundo, ¿no? Y dices que hay parte del realismo de este personaje reside en que también hay partes nuestras, ¿no? Estas partes de quienes desde posiciones críticas acabamos usando argumentos similares a los de Segismundo para descartar los intentos de transformación, ¿no? Y el caso es que, bueno, no sé si esto también lo has experimentado tú mucho pues en tus propias carnes o en lo que te rodea, ¿no? Si has visto esto, por ejemplo, nosotras aquí en La Villana, que es desde donde emitimos y grabamos los programas de Radio Vallecas, que es un colectivo de aquí del barrio que lleva mucho tiempo, ha participado en 2 festivales un poco con esta temática, ¿no?, de volver a crear esta comunidad en entornos rurales y demás, como el Comunia y otro que se celebró en Huesca, si no recuerdo mal, en los que había mucha gente joven y, digamos, los discursos que traían esta gente joven se salían un poco de las casillas de quienes son ya más veteranas en estos movimientos, ¿no? Y quizá se vean desde la perspectiva de estas personas como a lo mejor algo naives y demás, porque proponen caminos que son radicalmente a los que se vienen transitando desde antes, ¿no? No sé si tú también habías visto esto a la hora de pensar a Segismundo de esta manera. Sí, totalmente. De hecho, la decisión de que la historia nos la cuente un Segismundo, que nos la cuente un tipo que es un vendedor de búnkeres, pero que además representa una mirada al mundo, una psicología y una ideología también totalmente neoliberales, ¿no? Y que sea además él el que nos muestre, el que nos cuente los intentos por cambiar las cosas, el que nos hable de los que él llama botijeros, ¿no? Tiene que ver, por un lado, con mostrar estos intentos de cambiar las cosas sin idealizar tampoco, sin caer en la ingenuidad, mostrando también sus dificultades, sus limitaciones, sus problemas que tienen también, ¿no? Y que los puede señalar a veces también sin el mundo, a veces puede ser lúcido y tener razón en alguna crítica que pueda hacer, pero sobre todo lo que quería en efecto era que nos encontráramos con el Segismundo que todos llevamos dentro o con los momentos Segismundo que tenemos en nuestra sí. vida, ¿no? En las veces en las que cuando en efecto alguien propone algo o intenta algo o lleva a la práctica algo que se sale del carril habitual y somos nosotros los primeros los que nos sale menospreciarlo, despreciarlo, caricaturizarlo, decir que bueno, que eso no vale para nada, que eso no es nada, que eso es poca cosa, que eso no llegará a ningún sitio, que eso terminará como siempre, ¿no? Y somos muchas veces nosotros los que lo descartamos y los que... Y nos ocurre muchas veces con la... Me pasa a mí también, ¿no? Con la gente más joven seguramente, ¿no? Que a lo mejor está proponiendo otras formas, ¿no? Está proponiendo otras formas también de activismo y otras formas de lucha. Y a lo mejor los que llevamos más años, pues tenemos ahí ese pequeño... tic, Segismundo también de despreciarlo, ¿no? Estoy pensando en lo que está pasando estos días, por ejemplo, con todo este activismo que está entrando en los museos, ¿no? Justo. Que nos ha descolocado a todos, ¿no? Y que ha abierto una... Totalmente. Yo creo muy interesante, ¿no? En la que inicialmente todos hemos tenido el primer impulso de decir, no, eso es sagrado, ¿no? O sea, no me toque en el museo, no me toque en el arte, esto que tiene que ver con el cambio climático. Pero luego ya empiezas a escuchar y empiezas a leer y empiezas a pensar... te das cuenta de que no es tan fácil, ¿no? Que no es tan sencillo, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a menudo, ¿no? Que nuestro primer impulso a lo mejor es de como el de Segismundo, ¿no? Pero que luego seguramente deberíamos ser más abiertos y más receptivos. Esa idea que tienen del dinero, ¿no? Y esa especie de síndrome del impostor, porque no son todos los ricos que tienen que ser y cómo intentan alcanzar ese nivel a través de aunque sea estafar, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Conoces a alguien que esté en esa línea o estás intentando representar a un personaje? Bueno, por desgracia conozco bastante gente, ¿no? Como decía antes, Segismundo representa esa mentalidad y ese perfil psicológico e ideológico, ¿no? tan neoliberal de buscar el beneficio rápido, de buscar el dinero fácil, de buscar el ascender socialmente, ¿no? Es decir, que eso se ve en muchos llamados o mal llamados emprendedores, ¿no? que buscan ese tipo de negocio, pero también se ve, por desgracia, en mucha gente, y ahora sí hablaríamos de gente joven, ¿no? Que entra de cabeza en todo este mundo ahora de las criptomonedas, ¿no? y donde lo que buscan precisamente es eso, ¿no? Es ese beneficio rápido, esa ganancia rápida, aunque sea en algo que huele claramente a estafa, en el que además llevas todas las de perder, pero ahí vas, ¿no? Y te acabas llevando por delante a veces a tu familia también. Por un lado, a mí otra de las cosas que también igual tienen que ver con esto, este concepto de la velocidad, pero es el ritmo frenético del protagonista, que en un solo día tiene que ver clientes, pedir avales bancarios, solucionar movidas con su hijo, buscar a un padre que está errando por la ciudad, ¿no? Y todo esto transcurre en unas horas en la novela, ¿no? Y de nuevo, están todo el rato corriendo, incluso hay momentos en los que se hace referencia a esto explícitamente de nos duelen los pies y también, no sé si es un poco un momento mental en el que estamos ahora mismo, ¿no? Somos un poco adictos a este correr hacia ningún lado y no podemos salir muy bien o no sabemos salir de ello. Sí, claro. De hecho, a mí es uno de los temas que más me interesa desde hace tiempo en lo que escribo, ¿no? Que es el tiempo, ¿no? El tiempo como material con el que escribir también, como material narrativo, como material literario, pero el tiempo de vida, ¿no? Ese tiempo de esas vidas que llevamos, ¿no? Y sí me interesa mucho porque además creo que es uno de los campos de batalla que tenemos ahí abierto y al que a lo mejor no estamos prestando toda la atención que deberíamos, ¿no? Es decir, vivimos todos en efecto con esta ansiedad, con esta prisa, con esta urgencia, con esta hiperproductividad. Y es decir, pero todos hemos hecho ya, todos hemos normalizado ya que el lema de nuestro día a día es el no me da la vida, ¿no? Todos lo repetimos una y otra vez, ¿no? No me da la vida, no puedo, no tengo tiempo. Sí, tal cual. Y lo hemos normalizado y yo creo que ese debería ser uno de los frentes seguramente ahora mismo de batalla en el que deberíamos estar poniendo mucha energía, mucha fuerza y mucha imaginación para pelear precisamente por recuperar el tiempo, por recuperar el tiempo de vida contra el tiempo de la productividad y de la hiperproductividad en el que caemos una y otra vez. Pues Isaac, ha sido un gustazo conversar contigo. No sé si Aurora, Javi, alguien nos queda por ahí alguna cosilla más que añadir. Pues nada, agradecerte mucho que nos ayudes a pensar en futuros que no sean tan distópicos y no solamente por imaginar narrativas que estén fuera de la ficción y que sean un poco difíciles de alcanzar, como por ejemplo cuando intentamos imaginar en narrativas solarpunk, sino las reales, las que ya están entre nosotros y que tienen un poco que ver con los vínculos, con la calidad de relaciones y con decrecer, incluso en la forma incluso de tratar este tiempo. Así que muchísimas gracias, Isaac. Pues muchas gracias a vosotras por invitarme, por leerme y por mantener abierto este espacio que yo creo que es lo que necesitamos, además, este tipo de espacios de donde encontrarnos, donde construir para salir del búnker, precisamente, ¿no? De los búnkeres reales y de los búnkeres metafóricos también, en los que nos encerramos muchas veces. Para despedirte, hemos escogido un tema de Yesabat Saubat, que es un colectivo de música electrónica que es de algún lugar no concretado de Asturias. Y pues nada, te despedimos con este La Carcoma es voluntaria, que es de un disco recién sacado del horno en abril de 2022. Y de nuevo, pues un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo. Y como siempre os decimos a los invitados, Radio Vallecas ya es tu casa para siempre que quieras volver. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Ya estamos en nuestra sección de robar las noticias y contarlas a través solo de sus titulares, esas prácticas en el más periodismo de La Sexta. Y no sé si traéis por ahí fish and chips, gente, ¿qué habéis encontrado por internet estos días? Que voy a participar en la Feria Anarquista del Libro, que es en el puente de diciembre, y estaré con una charla sobre el tema de la radicalización online, en concreto con el mundo I. Así que si os queréis pasar, permaneced atentas a las redes de Apocalipsis Now, donde pondré la información, y no sé el día, la verdad, todavía. Es que me la acaban de mandar por SMS. Pues igual coincidimos por ahí, porque creo que Radio Vallecas vamos a estar también. O sea que nos han invitado ahí a poner los micros en el evento, o sea que al final nos vemos todos por ahí. Ah, sí. Hostia, el gasto en anuncios de Google por día del gobierno de Bolsonaro y el de Lula, ¿vale? Que se han gastado una brutalidad de pasta. En concreto, lo pone aquí, 25 millones Bolsonaro, 18 millones Lula da Silva durante la campaña, ¿no? Solo en anuncios de Google. Entonces, como parece ser que darle dinero a esta gigacompañía se convierte en algo cada vez más esencial para definir el devenir político. Buah, yo tengo una hablando de Google, pero de otra manera, en este caso silenciar y no indexar, que es... Sabéis que está, bueno, con los precios al alza de la energía, la gente se está cambiando de mercado libre a las tarifas reguladas. Entonces, las comercializadoras reguladas, que son la misma, tipo pues Iberdrola, pues tiene su compañía regulada. Tienen nombres imposibles de identificar, o sea, tipo Cure Energía, que jamás entenderías. Y dos, tienen la web bastante oculta, pero oculta hasta el límite de que acaban de descubrir que la... Y las webs de Naturgy, Iberdrola y demás tienen la etiqueta no index. De tal manera que no, ni siquiera las puedes encontrar por Google haciendo una búsqueda. Yeah. Tienes que directamente ponerlas. Y esa ha sido mi odisea de estas dos semanas, que me he dado de... Me he cambiado de energía de un lado a otro y, bueno, pues un lío increíble. Vaya, ¿no será esto como lo que, como las ayudas a la vivienda que da el Partido Popular en Madrid? Que, o sea, las 12 pruebas de Asterix a su lado, nada, o sea, un juego de chiquillos. Porque yo estuve 4 días al teléfono, más de 4 horas. O sea, es que están diseñadas para no conseguirlo, o sea, y los requisitos, ¿no? Esto, de bueno, demuestra con papeles todo el rato que eres pobre. Increíble, increíble. Y por ejemplo, le tuve que hacer el trámite a mi abuelo, que es un señor que ha cumplido 94 años, y metías más capas de complejidad, porque claro, el hombre, ¿qué va a hacer? ¿Sabes? Con 94 años que no sabe leer y escribir. Entonces, se iba poniendo cada vez más difícil, pero bueno. Javi, que tenías una tú. Eso, cuéntanos, Javi, que además tenemos muchas ganas de oír tu voz. O sea, yo sé que hay una voluntad detrás de la J del Jitsi, hay una voluntad de ser escuchado. Ahora sí. Ahora. Le he dado a desmutear, o sea, mutear y desmutear, que no sé, y ya ha funcionado. Si es que son las mejores técnicas para arreglar, en plan, como lo de reiniciar. Ahora, luego le dices a la gente que no pruebe a lo de apagar y encender, ¿no? Que prueben otra cosa antes. Pero si es que es lo mejor que hay. Pues decía que la tarifa de último recurso, que tampoco es algo que en teoría haya que demostrar, ¿no? Porque esto simplemente que tú te apuntas a mercado libre o, entre comillas, libre o regulado, ¿no? Que esto es simplemente algo que tenemos derecho todo el mundo y entonces lo que hace es poner todas las trabas posibles. Y yo venía a contar otra web medio oculta que he descubierto hoy, que es la web que tiene Facebook para descubrir a quién tiene fichado sin que se haya registrado en su web. Entonces, la gracia está que nuestros amigos nos traicionan, ¿no? Eso nos pasa mucho. Sí, solo un amigo te puede traicionar, como decía Evaristo. Claro, que pues puede traicionar, por ejemplo, instalándose la app de Facebook en su móvil y dándole a agregar a todos sus contactos de todas sus cuentas que tenga, ¿no? Entonces, cuando Facebook importa esos contactos para que le avise no sé quién está en Facebook, pues ya de paso se los queda para siempre. Sí, es. Entonces, pues Facebook tiene una web que entras es facebook.com/contacts/removal. Y ya ahí te dicen, pon aquí tu dirección de correo, tu teléfono, etcétera, y te decimos si estás o no en nuestro sistema, ¿no? Y yo le he dado, incluso con una cuenta de correo que solo tiene 2 meses, o vamos, que tiene unos meses, que no la he usado mucho, que es un alias de una cuenta de correo, y algún artista me ha metido ahí, dándole acceso a su cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues para que lo sepa el oyentariado también. Que sí. También dice uno, ¿y por qué tengo que ir yo ahora a darme de baja a una empresa en la que no me he registrado, no? Sí, esto es un poco también, ¿no? Como esto de que conté yo en el programa pasado, de este ransomware que le coló Windows a todas sus usuarias, ¿no? De te encripto todo lo que tienes en el ordenador y ahora, si tú no tienes una cuenta de Outlook, no lo puedes desencriptar, amigo, ¿no? O sea, sigue un poco esta estrategia de recopilación de datos a toda costa. Sí, es un poco como esto de señor, líbrame de los, ¿cómo es? De mis enemigos, que de los Manson, como es la historia. Que lo de los ransomware. Ya. Intentando hacer un dicho bíblico de ransomware anti Microsoft y no me ha salido la primera. Por favor. Joder, es que esto podría ser una cuenta de Twitter, ¿eh? Una cuenta de Twitter nada más que haga dichos bíblicos con tecnología punta. No, porque la siguiente noticia, evidentemente, que nos toca estas semanas es que finalmente Elon Musk compró Twitter, despidió a toda la junta directiva, está haciendo cobrar por un montón de servicios, desde los propios vídeos, que eso puede convertirse en OnlyFans rápido, a las cuentas verificadas. Entonces, como decía alguien, que mejor meter esos 8 euros en pagar tu servidor en el Fediverse, en el nodo de tu admin favorito, en vez de estar metiendo esos 8 euros para el señor Melón Mustio. Uh-huh. Totalmente, aunque también nos está dando algunas escenas de humor, porque se ha puesto a negociar con Stephen King el precio de su tic. De su tic azul, o sea... Parece increíble el universo en el que vivimos, ¿eh? O sea, ha llegado con toda su pedazo de cabeza que gasta, y cuando Stephen King ha dicho que él, como le cobren por el tic, se iba a pirar, le ha dicho, bueno, ¿y qué te parecen 6 euros? O sea, encima solo le ha rebajado 2 el rancio... la de bajarle a la mitad le ha rebajado 2 dólares por el tic a Stephen King, tío. O sea, pero que es que lo estaba haciendo en serio, no lo estaba haciendo como una coña. Entonces, bueno, pero este hombre es una coña en general, perdona, Javi. No, bueno, que estaba, yo le doy bastantes hilos, incluso medio en serio, medio en broma, pero está liándola, ¿no? Porque también está esta historia de que les dijo a los trabajadores que para el miércoles, que creo que era este, ¿no?, tenía que estar implementada la funcionalidad esa. Es implementada, integrada con los sistemas de pago, 20.000 movidas, ¿no? Entonces, se han pasado un montón de gente durmiendo en las oficinas de Twitter durante los últimos días, ¿no? Y es curioso porque Twitter tenía como fama de ser una empresa con, en general, buenas condiciones laborales y una serie de cosas, ¿no? Y ha llegado este señor y de golpe les ha puesto aquí a, ¿no?, como hacía el tipo de Apple, ¿no?, que le falta que le regale la camiseta de me gusta trabajar 90 horas a la semana. Eso sí que ha tenido que ser un Halloween de verdad ahí en Estados Unidos. Se harán películas. Es que a veces esto es súper serio, ¿vale? Porque es que trabajando en un entorno donde hay muchas empresas de fuera de España y demás, no tienen derechos en Estados Unidos. O sea, si los tienen, son casi un regalo de las empresas, los que tienen, y los que no, pues no. Entonces, aquí nos puede resultar súper raro, ¿no?, escuchar algo como lo que acabamos de comentar, ¿no?, que se tiran todo el fin de semana ahí encerrados y tal, y tú piensas, joder, pues las horas extras y tal, que aún así hay veces aquí que es complicado y que tienes que lucharlas y todo eso, ¿no? Pero al final, de un modo u otro, la ley se supone que está detrás de esto, ¿no? Pero en Estados Unidos ni siquiera eso. O sea, allí no tienen esta posibilidad. Entonces, cuando ya se acabó la buena onda, se acabó de verdad y no tienen nada que decir, no tienen nada que les ampare. Además, como los sindicatos se consideran casi como Satanás, pues es súper también complicado conseguir ayuda en ese sentido. Que aquí, bueno, también tienen sus problemillas algunos, y está la típica lista de a mí no me importa que me echen, ponme a mí el primero en la lista, ¿no?, del sindicato, pero allí en Estados Unidos es que simplemente es escuchar la palabra union en algún sitio. Y pero yo he escuchado de fondo como union en la cafetería y ya sería parda, ¿no? Entonces, pues siempre te recordaré eso. Os voy a contar una fricada que os he contado antes, que he estado en una mina romana de hace 2000 años. Pues lo curioso es que en aquella época los mineros tenían derechos laborales que estaban recogidos en una especie de tablas, y una de ellas era cuál es la duración máxima de la jornada laboral. ¿Cuánto creéis que es? Teniendo en cuenta que tienes que entrar y salir de la mina. Me da miedo pensarlo. No lo sé, muchas. ¿Cuántas horas? ¿Alguien? 6. Yo digo 9. ¿Alguien? No tengo ni idea, no sabría, no lo sé. Se acerca más Javi, en realidad eran 5, porque es 2 candiles. O sea, ellos tienen una especie de candiles que ponen, como unas lucernarias. Entonces, cuando se agota, ya te ha dicho que son 2 horas, pones el siguiente, llevas otras 2 horas, se crea su manera de contar el tiempo, y luego tienes que entrar y salir. O sea que como máximo estás 5 horas. Vaya. Ojalá 2 candiles de horas al día. Yo creo que lo podemos empezar a exportar, ¿no? Vaya. Decir, oye, si los romanos hace 2000 años ya tenían derechos laborales... ¿No estarás insinuando, Aurora, que la historia no es una flecha recta que va indefectiblemente hacia el progreso, verdad? Casi. Pero estudiamos a los más. Hablando de progreso, he visto una noticia de esas solar punk bonitas que me ha dejado con buen rollo toda la semana, que luego será un bluff, pero me quedaba ahí tal, pero porque se empieza a ver movimiento. ¿Habéis oído hablar de las microalgas en las placas solares? Ay, yo vi una noticia, creo, como que las han hecho más eficientes gracias al material ese o... Sí, han encontrado como unas microalgas que las mezclan por así... O sea, por ahí hay unas noticias que son un poco flipadas, ¿no? De un ingeniero que utiliza las microalgas para producir oxígeno hacia la habitación, pero a la vez como placas solares. Era demasiado guay todo. Y esta otra noticia era un poquito más aterrizada, la de esta semana, que te hablaba cómo utilizar microalgas en vez de tanto silicio, o sea, para reducir tanto esos materiales que no son renovables, y favorecía también la eficiencia, de tal manera que era como un 30% más eficiente y era mucho más resistente al daño. Y me estaba pareciendo una maravilla, ¿sabes? La idea de que tener tus plaquitas solares verdes ahí arriba, hechas con microalgas, en un, como era fluido, no sé qué, no sé cómo le llamaba, pero me estaba gustando mucho. Oye, qué guay, pues estoy leyendo que son diatomeas, eso lo uso yo para matar hormigas. Sí, para matar chinches, ya que estábamos hablando antes de epidemias producidas por cambio climático, las jodidas chinches que nos vinieron hace ya unos cuantos años en todo Madrid, es la única manera eficaz de matarlo, tierra de diatomea. Y hablando de Solar Punk, ya que Alien sigue sin hacerse de autopromoción, ¿no? Alien, cuenta cómo ha ido el concurso que has organizado. Ha ido súper guay, la verdad. Estuvimos leyendo en directo y había mucha gente también metida en el chat, votando cositas, los relatos estuvieron genial, incluso alguno entró a última hora, pero literalmente rollo, vamos a añadirlo en la misma mañana justo antes del directo, y genial, la verdad, ideas súper chulas. Tuvimos también un cuento que desarrollaba un sueño que tuvo Aurora, y se volvió, bueno, la gente de Mastodon le flipó la historia, que la puede contar ella ahora más o menos, y se desarrolló el relato este también. Sí, sí, es más, es uno, dos, porque hay uno que sale fuera de concurso y que también se acabó al personaje de mi sueño. Es que yo soñé que estaba muy agobiada, con mucha ansiedad, y entonces se me ocurría, pues cuando me aburro, me meto arriba y me pongo a cuidar las plantas, metía las manos en la tierra, y entonces me comunicaba en binario con el micelio, el hongo que vive debajo del subsuelo, ¿no? Que es como un ente hiperconectado de todos los hongos de la Tierra. Y me decía, oye, ¿y tú por ahí arriba por qué estáis tan preocupados? Que os veo un poco como alterados. Y decíamos, hombre, pues el cambio climático, que estamos muy preocupados. Y dice, sí. Y dice, pues nada, si queréis, pues simplemente absorbo un poco más de CO2 y intento resolver el problema. Y así, pam, resolví el problema. Ese era mi sueño. Y entonces ha habido como varias personas que han sacado a el micelio con mayúsculas como personaje. Bueno, y las cosas que sacaban así de tecnología eran chulísimas, tenéis que echar un vistazo. Había quien se imaginaba, a ver, Alien, a ver si te acuerdas tú. Había un par de relatos que hablaban de la importancia de los rituales de la comunidad, del pueblo y tal. Había relatos que, por ejemplo, el mío que leí en Bilbao, que hablaba de la arquitectura, que eran plantas modificadas genéticamente para construir edificios. Había muchos relatos que te hablan de crecimiento, incluso a nivel de internet, cómo será una internet más lenta, cómo volver a comunicarnos con palomas mensajeras, será muy bonito. No sé si te acuerdas de más tecnologías que te llamaran la atención. A mí me gustaba cómo se hablaba de la transmisión a hijas y nietas en conversaciones. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando se hablaba de recetas, ¿no? Y entonces eso surgía, de la receta surgía una conversación del cambio generacional. Esos santos me gustaban mucho también. Me gustó también mogollón cuando se hablaba de movidas de agricultura, granjas y demás, mezclando un poco de tecnología, pero de una manera que quedaba... que no quedaba cyberpunk o invasivo, sino que quedaba algo más como orgánico. Y esas dos cosas me llamaron, por ejemplo, mucho la atención. Y en general fueron como muy bonitos. Entonces, independientemente de la calidad literaria de los relatos, que yo creo que ahí había diferencias, sí que era muy bonita la capacidad de imaginar en plan colectivo. O sea, yo creo que leerlo daba como buen rollo. Entonces, si alguien quiere comentar dónde poder leerlo más adelante, o si vas a sacarlo en formato PDF con ilustraciones o tal. Tengo planeado sacarlo en formato PDF, pero dentro de bastante tiempo, porque entre el trabajo y la universidad estoy un poco hasta arriba, pero sí que es la idea que tengo en mente. Pero mientras tanto sí que podéis leerlo en el repositorio, porque está todo recogido en un repositorio, que es relatos y guión 56k en sr.ht, que es pues como GitHub, GitLab y demás, pues otro, que es SoundHub. Supongo que podemos poner el link en cuando saquemos el podcast y cuando escribamos el articulito, y ahí podéis verlo, y ahí están listados todos, tanto los 14 que entraron en el concurso, que por los que después salieron los tres ganadores, como cuatro que son extras que hemos suscrito entre las organizadoras, entonces no entraban en el concurso, pero bueno, nos animamos igualmente a escribir y ahí están. Entonces al final es una colección de 18 relatos, cortitos, pero algunos más cortitos que otros, pero bueno, que es lo que tú dices, ¿no? Que te ayudan a imaginar un futuro más positivo y está bastante chulo en general. Además, desde aquí ya lo dijimos en el anterior programa, que nos íbamos a comprometer también al ritmo que podamos a hacer versiones narradas y así de ficciones sonoras de aquellos que se presten más a ellos y nada, narrarlos con nuestras voces, ponerles unos fonditos y pasarlos en los programas. Que eso también seguro que hay muchos que quedan muy chulos y, uh-huh. y les damos también ahí forma de audio. Pues no sé si hay más fisanchis. Yo creo que Javi tenía por ahí alguno más apuntado. Bueno, si me permitís, es hombre, muy rápido. Por supuesto, dale caña. Es una buena noticia que, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla, pero parece que va a ir guay. Y es que en Europa ha salido una ley a partir del 1 de noviembre que pretende un poco romper el concepto de monopolio tecnológico. Entonces, por ejemplo, pueden obligar a que no exista solo el Apple Store o el Play Store de Android, sino que puedas descargar y que te vengan por defecto en los móviles aplicaciones para descargar, más aplicaciones que sean otras aparte de esas. O sea, que no se puedan firmar, por ejemplo, un contrato que obligue solo a tener esa aplicación por defecto, sino que se instalen otras. También se va a obligar a que los usuarios de WhatsApp puedan enviar y recibir mensajes de Signal, de Telegram y otras del estilo. La idea es un poco, la idea original de esta ley es romper con ese monopolio que al final se están llevando Google, Apple y Meta o Facebook, ¿no? Entonces, bueno, la idea en sí está bien. Yo estoy un poco escéptica porque, bueno, al final ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? Aunque la ley diga una cosa, que es, en este caso es la nueva ley de mercados digitales. Aunque la ley diga una cosa, luego al final siempre se acaban encontrando recovecos estas empresas o al final pagan lo que haya que pagar si la incumplen, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero destacar aquí es que al final hay una idea de fondo en donde se pretende luchar contra ese monopolio o que no se dé por hecho ese monopolio. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad para que hablemos de un Internet descentralizado y empecemos a romper estas cosas que parecen inamovibles. Sí, totalmente. Además, entronca con una de las cosas que más repetimos en este programa, ¿no? Que es que todas las grandes ideas de las que se apropian las empresas vienen antes de los entornos activistas. Y es que ya hay peña que estaba haciendo puentes, ¿no? Entre Matrix y Telegram, pues de forma, o sea, sin que tenga que haber una ley por delante que lo avale, ¿no? Estos pequeños hackeos que también hablábamos en el programa anterior. Y yo, por ejemplo, pues tengo una colega que está desconectada totalmente de no tiene ni WhatsApp ni Telegram ni demás, y por motivos laborales tenía que entrar en Telegram, y conseguimos que sin dar su número de teléfono y hacerse un Telegram a través de un puente entre Matrix y Telegram que había diseñado gente activista, ella pudiese acceder al grupo de trabajo y no le perjudicase esto en su curro, ni tuviese que dar su número de teléfono, poniendo de base que ninguna de las dos teníamos ni puñetera idea de programar nada, ¿no? Que simplemente entrando en un foro y viendo las instrucciones a seguir, pues podíamos hacer este tipo de cosas. Qué maravilla. Sí, es genial. Lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? El hecho de dejar todo documentado pasito a pasito para que todas, independientemente de que seamos técnicas o no, podamos reproducirlo. A ver, la verdad que es muy interesante esto de cuentas, a ver qué pasa, ¿no? Porque una cosa que pasó al principio con la protección de datos europeas es que las multas no eran proporcionales a los ingresos de las empresas, ¿no? Entonces, cuando claro. pusieron esto en la GDPR es cuando se tuvieron que empezar a poner las pilas, ¿no? Porque antes le daba igual pues ir pagando, ¿no? Y mira que me han explicado alguna vez, por ejemplo, el caso del cargador de los teléfonos de Apple, ¿no? Como todas las marcas han tenido que estandarizar el cargador y ahora dicen, no, por fin la Comisión Europea va a obligar a Apple a que sus cargadores sean compatibles, ¿no? Con el resto de teléfonos. Entonces, pues no sé, veamos la práctica y lo que pasa, ¿no? Pero es un poco recuperar. Yo siempre a la gente le hablo del ejemplo del email, ¿no? Como servicio que en principio da igual donde tengas, ¿no? Que es totalmente interoperable, ¿no? Y no se nos pasa por la cabeza que solo pudiéramos mandar email dentro de la propia empresa. Claro, y sí, por eso decía que es un poco a ver qué es lo que sucede en la práctica, pero sí. Creo que te he cortado, es que se solapa y me llegan tus mensajes un poco tarde, perdona. Ah, no iba a decir más, luego se corta esto. Apuntado. O lo dejamos, este incómodo momento. Hay que saber disfrutar de los silencios también, que no tienen por qué ser todos incómodos. Pues sí, y aparte, bueno, también hemos reivindicado muchas veces aquí el correo por la propia, ¿no? Por la propia forma que te pide a la hora de comunicarte, ¿no? Una forma más reposada de escribir y no tan pendiente de un algoritmo que te está lanzando cosas todo el rato, en fin, menos intoxicable que otras a la hora de establecer una comunicación entre personas. Total, y es que además cuando no quieren mirarlo no está, ¿no? Que el problema del resto de mensajería es que está todo el rato ahí, ¿no? Y yo el correo pues lo miro cuando quiero y cuando no pues cierro el programa y dejan de llegarme mensajes, ¿no? Y yo qué sé, esa comunicación un poco asíncrona, ¿no? Y que elijas tú cuando quieres los mensajes, ¿no? El resto de aplicaciones tienes que estar todo el rato silencio, ¿no? Como bloqueándolas. Porque por defecto la idea de ellos es taladrarte la cabeza. Y que en el momento que dejas una, te desconectas de una red entera. Es decir, que en el momento que te dejas una de esas plataformas, te desconectas de un montón de gente que está utilizándola. Y aquí, si tú tienes un medio descentralizado, puedes hablar de otra manera. Aprovechar para comentar que quienes tengáis de nuevo, que hablamos otra vez de lo de Musk, que como Musk ha comprado Twitter, una forma de redes sociales descentralizadas es el Fediverso, que lo comentamos muchas veces, y que vayáis a un nodo del Fediverso que sea afín con vuestro uso que vais a tener y vuestras necesidades, y bueno, que disfrutéis de que también existen formas descentralizadas en redes sociales. Claro, y que en Twitter no hay concurso de tortillas. Y que en Twitter no hay concurso. Y eso es muy importante. Pues no sé si tenéis más por ahí o si no, para cerrar, uniendo un poco todo esto, creo que Javi mencionó también, uniendo esto con por dónde íbamos al principio, con Melón Mustio y la compra de Twitter y tal, ¿no? ¿De dónde sale un poco esta necesidad de recopilar pasta, ¿no? Por parte de los gestores de estas redes sociales y su relación con las capas, que no sé si lo comentaste a través de esto, Javi. Ah, sí, me apetecía un poco comentarlo porque como ahora precisamente hay mucho debate sobre alternativas y tal, ¿no? Y hoy, por ejemplo, pues había gente en el timeline de Kites Cancela, pues decía, bueno, es que desde lo público el tipo de cosas que se podrían ofrecer sería más tipo Mastodon, ¿no? No la locura de velocidad e interconexión que es Twitter ahora, por ejemplo. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, pues yo me estaba acordando mucho del IRC, ¿no? Como que era una red de chat ¿no? que era muy popular hace de 15 años para atrás y que se ejecutaba en una red distribuida de servidores que eran súper poco potentes, ¿no? Y claro, entra la lógica esta del capitalismo de vigilancia, ¿no? Como se quiera llamar a este momento, en el cual se le añade tantos envoltores a la información, porque claro, tú por cada tweet que pones hay decenas de variables que se están guardando, ¿no? De ubicación, si no, versión del navegador que has usado, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en Spotify se guarda hasta la marca de los auriculares que estás usando para escuchar esa canción, ¿no? O sea, que no son de tu usuario, sino esa canción, en qué hardware la estás escuchando. Entonces, todo esto genera que sean súper pesadas estas aplicaciones, porque tienen que generar muchos datos, ¿no? Tienen que guardarlos, distribuirlos por el mundo. Y entonces, claro, esto es súper caro. Es súper caro y claro, pues ahora hace falta dinero, ¿no? Entonces, la idea era que, bueno, es súper caro, pero guardando tanta información, ¿no? Podremos explotar con la publicidad nuestro sistema y, ¿no? Entonces, así se mantiene, ¿no? Pues la realidad es que la mayoría de plataformas son deficitarias, ¿no? Y esto le está pasando también, no solo aquí, ¿no? También está pasando con Airbnb, ¿no? Y con Uber, ¿no? Cuando se han cansado los inversores de inyectar dinero a pérdidas. Entonces, claro, ahora de golpe llega Elon Musk, que ha pedido un préstamo que estaban diciendo que era como 1 billón de euros al año de intereses, y le entra la prisa, ¿no? En que tiene que empezar a meter dinero, porque además tiene ahí una historia, ¿no? De como que parte lo ha pagado con la especulación de lo que se supone que subirá Tesla. Entonces está ahí como un poco que tiene que sacar las cuentas ya, ¿no? Pero bueno, es que a lo mejor podría ser todo mucho más sencillo, ¿no? Y no haría falta pues lo que están pidiendo, ¿no? $8 al mes, sí, por usuario. O sea, pensad que cuando WhatsApp era de pago te pedía 1 euro al año, ¿eh? No sé, para que, digo un poco para que nos situemos un poco con los costes de las redes de comunicaciones, ¿no? Cuando tienes cuando tienes tan cantidad de millones de usuarios, pues es costoso, pero por otro lado, con que cada uno te pague 1 euro, ¿no? Como a la Pantoja, ¿no? Claro, mucha pasta. Así que, bueno, quería un poco abrir este debate y también digo, joder, ojalá estuviera alguien, así que hemos tenido suerte, porque creo que es un tema que le encanta. Y de hecho ya había pedido la palabra, así que alguien, dale. Bueno, había pedido la palabra por más de una cosa. Lo primero es que primero ha empezado hablando de los IRC y yo solo quería venir aquí a hablar de las maravillas del IRC, porque me parece estupendísimo y todavía se sigue usando dependiendo de en qué entorno. El otro día, por ejemplo, de hecho, para lo de los relatos, fue que estaba haciendo el repositorio para los relatos y había algo que no funcionaba, se ve que se había quedado pillado algo en la aplicación en sí, Soulhat en este caso, que es completamente libre, y entonces me fui al IRC de la peña de Soulhat, allí en mitad de un sábado por la mañana. Perdón que te interrumpa, alguien. ¿Podemos explicar un poco qué es un IRC y esto de los entornos? Que no sé si lo había explicado Javi, no lo recuerdo. O sea, no. Creo que no, pero por si acaso para dejarlo claro al oyentariat. IRC significa Internet Relay Chat y es una forma súper minimalista de chat que se usaba hace 200 millones de años, no se usaba en los inicios del internet así más o menos utilizado por la peña normal e incluso en cuando empezó el concepto de internet básicamente. Y normalmente pues tiene sus comanditos y cosas, así como luego en otras aplicaciones más avanzadas que se han utilizado como Discord y tal, o sea, son esos comanditos son herederos de lo que se utilizaba en los IRC. Y entonces, pues en esos chats minimalistas, pues puedes tener tus canales, tus mensajes privados y esas cosas, ¿no? Y en muchas cosas, en muchos proyectos de software libre y similar se siguen utilizando para preguntar dudas o hablar de temas muy específicos y demás, ¿no? O sea, tiene su mundillo ahí detrás. Y me metí en el chat, en este caso, de la gente que lleva Soulhat, que es el repositorio este del que, bueno, el sistema de repositorios este que os estaba comentando, ¿no? Y que he utilizado para subir los relatos del otro día. Total, que no iba un botón que necesitaba para subir unas cosas, supongo que se había quedado pillado algo. Entonces fui al chat directamente. Bueno, pues pregunté en el chat, oye, disculpad, buenos días, tal, estoy teniendo este problemita, a ver si alguien puede ayudarme o decirme qué es lo que ocurre o si estoy haciendo algo mal. Bueno, pues en cuestión de 15 minutos, uno de los desarrolladores del producto este, bueno, no es que no es un producto, es simplemente una aplicación, pero no es un producto. pues uno de los desarrolladores me contestó a los 15 minutos y me dijo, ah, sí, sí, es que creo que pasa esto y aquello, dame un minuto. Hizo algo en un minuto, que no sé qué, supongo que fue al servidor y arregló algo, y me dijo, prueba ahora. Y estaba todo arreglado, todo solucionado y funcionaba magníficamente. Mejor soporte técnico que he tenido en años. Y era todo de la comunidad, vaya, de los desarrolladores. Entonces, no, simplemente decir que eso, que estas cosas siguen funcionando, que no solo es una cuestión del pasado y que normalmente hay gente súper maja detrás dispuesta a ayudar. Y sobre lo que decías de las redes sociales, que están llenísimas de cosas y que, claro, al final pesan mucho más y están llenísimas, es lo que tú dices, o sea, es que tienen en cuenta un montón de variables que al final son solo pues para darnos anuncios personalizados, para tener bases de datos con información sobre nosotras, sobre nuestro entorno y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces al final ya no es solo, y de esto sabes tú más, Javi, ya no es solo eso, sino pues que esas variables también se utilizan para algoritmos. Entonces, esos algoritmos también añaden un punto extra, que supongo que están en los servidores, no en la parte de cliente, pero al final también añaden un punto extra de algo que va a tardar mucho más en cargar. Entonces, al final, estamos construyendo poco a poco un internet lleno de un montón de recursos que son innecesarios, que te enganchan y que están simplemente diseñados para convertir nuestra información y a nosotras mismas en productos. Entonces, eso es bastante, o sea, no hace falta ser técnica para saber que eso es distópico y es algo estresante, al menos, algo de lo que naturalmente deberíamos querer huir. Y a mí lo que me preocupa es, pues eso, que se naturaliza mucho y que la gente se acostumbra y ya está, aunque le sienta mal. La verdad que a mí una cosa que me pasa también es el tema de la velocidad, ¿no? Con esto que estabas diciendo, que ahora le entra la Mastodon, como que de golpe digo, ostras, voy a leer rápido, vaya a ser que se me refresque ¿no? Y pierda un tweet, ¿no? Es lo que pasa, como se digan los de Mastodon. Y de golpe entro y llevo un rato y como no es una locura, no estoy, ¿sabes? No estoy estresado. No sé si os pasa esto, ¿no? Con la historia de estas webs tan súper dinámicas que parece que tienes que estar ahí como pendiente, ¿no? Y que de golpe... como minimices el navegador o algo, sale todo volando por los aires, ¿no? Y te ha cambiado por completo, ¿no? Entonces, también son dinámicas, ¿no? Que le crean a la gente de relación con la tecnología, ¿no? Que también me parece un tema importantísimo, ¿no? Esto que le llamaban lo del slow computing, ¿no? La alternativa a esto. Sí, sí, completamente. Y la propia gente que hay ahí, yo los he mencionado alguna vez, la peña esta que vive en un barco y que también está en mar por ahí haciendo cosas, a veces no tienen mucho acceso a internet. O sea, tienen internet, pero poco, porque no les llega muy bien ahí en mitad del mar. Entonces, a veces hay gente que sube, por ejemplo, una imagen en un hilo en donde está esta gente, y dice, mira lo que encontré, y suben una imagen. Entonces, a lo mejor ellas responden, pues mira, ahora mismo no tengo internet como para cargar imágenes, pero luego, a lo mejor dentro de una semana, lo miro y te digo. Y a la peña le parece normal, en plan, ah, vale, vale, pues ya me dirás. O le describen la imagen, en plan, pues en esta imagen se ve a la derecha esto, a la izquierda esto, y ya dicen, ah, qué guay y tal, pues entonces ya no es solo el ritmo, que también es lo que tú dices, Javi, de hecho yo lo sentí muy fuerte, me sentía bastante estresada y desde hace meses que lo dejé en marzo, Twitter, y ahora estoy súper a gusto y mentalmente mucho mejor y lo noto en mi salud, pero... aparte de eso, es también el rollo que tiene la gente, especialmente si encuentras un nodo así afín, en donde no se espera de ti ese postear todo el rato o escribir todo el rato o que respondas enseguida. Tú le dices a la peña, te veo en una semana, te dice, pues muy bien, cuídate, crack, y ya está. Yo también esto de las redes, yo por ejemplo, al quitarme las redes del teléfono móvil, ¿no? Donde, bueno, sí que mantengo los sistemas de mensajería, me ha ocurrido un poco como a alguien que sí que me he dado cuenta que he ganado un poco en salud mental, aunque lo siga teniendo en el ordenador, pero que no me vaya acompañando en el bolsillo todo el rato, también ha hecho como que vaya generando cierto desinterés y apatía hacia lo que pasa en Twitter, ¿no? Cuando alguien antes... era algo que me llamaba mucho más y que me pedía más interactuación, porque al final sí que es verdad que tienes un montón de momentos al día en el que lo consultas, porque no estás haciendo nada, porque estás esperando a que te llamen de la carnicería, del médico, o simplemente mientras vas cambiando de estación en el metro, ¿no? Y cosas así. Y cuando sales un poco de la dinámica, como que realmente la información vertida ahí te vas sintiendo un poco ajeno, ¿no? Si no sigues esa velocidad, o sea, me refiero que es difícil consumir Twitter en slow motion. Premio de relato Solarpunk. La idea era que se le enviaba por todos tus libros, como cada vez que hacemos los estos por 56k, porque en España damos por hecho que va a haber un montón de librerías cerca y que todas las librerías van a tener internet, ¿no? Pues la persona era de Cuba. Podía estar en un medio como Mastodon porque consume menos internet y a su alrededor no había librerías que tuvieran internet porque hasta hace nada en Cuba tienen una cosa que se llama como el pincho, ¿no? El paquete, que es un pincho USB donde se van pasando de por casa en casa un montón de películas, libros, series y demás. Entonces, que estamos dando por hecho que siempre vamos a tener este nivel de tecnología a esta velocidad y no tiene por qué. A lo mejor tenemos que crecer voluntaria o involuntariamente. No, bueno, eso es seguro. O sea, bueno, yo por lo menos sí que pienso que sí que hay que apostar por ese decrecimiento o tarde o temprano la propia realidad material nos va a obligar a ello. Como dicen Bordera y Turiel, ¿no? Cuanto antes empecemos, mejor lo vamos a poder hacer y menos lesivo va a ser para al final para las personas pobres, que son quienes normalmente van a pagar el pato siempre, ¿no? Cuando hay que decrecer de forma rápida y violenta, ya sabemos quién lo paga. También como método de resiliencia, ¿no? Como decía Isaac, que comentaba antes, eso iba a ir después, o sea, íbamos a hacer el montaje posterior para mantener lo del programa. Ah, pero no, no, no. Pero, o sea, si lo puedes mencionar sin mencionar a Isaac. Sí. Se ha mencionado también a través de otros medios, en noticias y demás, que cosas como lo que hablábamos de, pues, en museos, por ejemplo, cuando se lanza algo sobre un cuadro y pensamos que hay ciertas cosas que son inamovibles y que no nos sirven, por ejemplo, para actuar o para quejarse, ¿no? Y al final es que damos por hecho de que toda queja tiene que hacerse por Twitter, por Facebook, por Instagram, y si confiamos la crítica social a cosas que dependen del capricho de otros, por ejemplo, en este caso Twitter, ¿no? Había mogollón de campañas políticas que se movían a través de Twitter. Y ahora Twitter lo tiene, lo lleva y lo organiza una persona que, pues que es un fascista y que es terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a confiar en ese método para lanzar tu crítica? No se puede. Necesita también, pues eso, normalizar el uso de otros sitios y aprender a utilizar otras herramientas alternativas, ya no solo alternativas como alternativas igual a pero libre, sino alternativas pensadas para otro mundo, para poder transmitir estas críticas y sin miedo a sufrir censura o a que no lleguen a la gente a la que tiene que llegar. Además, fíjate que estamos imaginando un mundo en el que no existirían los SEOs, que básicamente son personas que trabajan leyendo los updates del algoritmo de búsqueda de Google y contándoselo a los demás. Entonces, esta profesión desaparecería totalmente, ¿no? Aplicada a las redes sociales que vamos, no tiene ningún sentido. De todas formas, es que además el sistema implosiona, ¿no? Porque, o sea, la calidad de Google hace ya bastante tiempo que la, como buscador, quiero decir, ¿no? Como que se queja la gente porque hay ciertos temas en los que es imposible encontrar nada útil. Te puedo poner el ejemplo de cosas de bebés en mi vida, sí. ¿No? Pero porque todos son webs monetizadas, ¿no? Entonces, pero es que ya te encuentras webs que es tarta de calabaza punto no sé qué, ¿no? O sea, que ya no es web de recetas, ¿no? Sino que ya la guerra por posicionarse, la gente acaba comprando nombres de dominios que sean ya las búsquedas enteras y resulta que el DuckDuckGo, como no está tan optimizadas las webs para posicionarse en DuckDuckGo, por ejemplo, pues a mí me da mejores resultados, ¿no? Que para ciertos temas, ¿no? A lo mejor para otros no. Pero también me llama mucho la atención esta parte, ¿no? De la carrera hacia adelante, ¿no? De más datos, más entrenamiento para, ¿no? Más entrenamiento para poder posicionarte ahí, ¿no? ahora si pagas te pones por delante, ¿no? Y es como una escalada que no termina nunca y que va cada vez más rápido. Y me llama mucho la atención, me llama mucho la atención habiendo vivido en internet viejuno, ¿no? Igual tenemos que también volver a un poco a seguir con la línea esta del internet viejuno para aprender las cosas que nos gustaban. Sí, qué pena que no esté Lur por aquí. En la entrevista que le hacía Pablo Elordui a Isaac Rosa, con el que hablaremos en un ratito, mencionaba justamente eso, ¿no? Que vivimos en una sociedad, esto lo decía Pablo Elordui, que está corriendo para llegar al mismo sitio donde está. O sea, no, estamos corriendo no para llegar a un lugar mejor o a un futuro, sino porque hay una cinta debajo que se va moviendo muy rápido y si no corremos, vamos para atrás, ¿no? Del tirón. Entonces, parece que todo esto también del SEO es un poco eso. Y de hecho, antes he leído un Twitter de que por lo visto un tipo contaba que en su pueblo, no sé si es fake o no, porque tampoco entraba a comprobarlo, pero bueno, esto es el Fish and Chips, que un bar de su pueblo se había puesto en nombre de Google en plan bar barato, comida recomendable y el nombre del pueblo. O sea, no había puesto el propio nombre del bar, pero creo que esto Google lo penaliza. O sea, que tampoco es una muy buena estrategia, si no me equivoco. Yo la verdad es que no tengo ni idea, pero bueno, el tío lo ha intentado, ¿no? pero es eso, es una mierda la competición de... en el buscador, la verdad, como comentaba Javi, a mí también me va súper bien DuckDuckGo. Además, por ejemplo, en el caso de DuckDuckGo, si preguntas cosas de programación y código, que en mi caso lo hago con frecuencia por mi trabajo, te sale directamente la respuesta que han sacado de Stack Overflow y te la ponen ahí en plan bonito. Y luego ya también está un artículo que salió de Cory Doctorow hace poco en relación a otra cosa que había mencionado Javi, que es un poco esto de, bueno, Google está fallando, ¿no? Y nos vamos a alternativas. El problema es que Google ya ha creado, digamos, ese engagement en la gente y ya, aunque falle, no te vas, que es la movida, ¿no? O sea, funciona bien cuando se te está vendiendo, cuando tú ya has generado esa, ¿cómo decir? Esa costumbre, esa dinámica de uso normal. Es cuando Google puede empezar a permitirse fallar, empezar a reducir costes, empezar a ser una mierda porque tú ya has generado esa rutina y esta gente son publicistas y saben muy bien que te quedas atrapado, ¿no? en esa rutina y ya pueden empezar hasta maltratarte directamente, ¿no? Ya pueden empezar a joderte, putearte, denunciarte y tú da igual porque lo que vas a seguir es solicitando que por favor te dejen usar su servicio. No, es muy interesante esto que dice Álvaro, porque juega mucho con eso, ¿no? Con el de cerrar los imaginarios. Esto lo hacen, el otro día no sé si visteis un hilo de Twitter también de alguien que mantenía un servidor de correo y decía que ya tiraba la toalla. Porque prácticamente es imposible que un email de un servidor independiente de correo llegue a los servidores de Microsoft y Gmail sin que se lo hayan cargado antes las herramientas y spam, ¿no? Me pasa a mí que como psicóloga, por mantener la privacidad de los pacientes, tengo el correo en mi propio servidor y cada dos por tres me marcan en spam. Cuando les solicito una cita tengo que llamarles antes. Si me escribe un periodista se pierde para ellos en la bandeja de spam y me dicen, bueno, ¿y por qué no lo envías por Gmail? ¿Por privacidad? O sea, porque precisamente me preocupa la privacidad, porque mi profesión es importante, porque no voy a darle los datos de mis pacientes o información reservada de periodistas a Google, así que es un poco complicado. Yo estaba comentando por el chat, esto mismo nos ha pasado también en Interferencias, también por la misma idea, ¿no? Pues nos preocupa la privacidad y la gente con la que hablamos y tal, y pues no queremos utilizar Gmail. Y lo guay, lo que quería comentar aquí era simplemente hacerle la ola a Germán, porque es el que configura todas las cosas del correo nuestra y nos ha pasado exactamente lo mismo, pero ha hecho una magia extraña con los certificados y lo ha conseguido arreglar. Entonces hay esperanza todavía. Ole, Germán, un grande. No sé si alguna vez le hemos invitado a Apocalipsis Now a Germán. Yo creo que no, pero se puede arreglar eso. Pues hombre, ya estamos tardando, que sabemos que es colega del programa. Uh-huh. Y pues, no sé, para terminar yo tengo una noticia que es guay para no acabar como muy de bajón, aunque siempre ofrecemos alternativas, ¿no? Pero bueno, tengo una que seguro que va a generar alegría y alboroto, que me ha pasado hoy Javi. Que bueno, no sé si la quieres decir tú, Javi, que te voy a robar la autoría. Pues no sé qué te ha pasado, o sea, que la cantidad de charras que nos pasamos tú y yo... Total. Eso no lo indexa ni Google. Verdad, la estoy viendo. titular, ¿no? Buenísimo, con esto nos vamos contentos. Un Cristobro sufre una estafa cada 4 minutos. Cada 4 minutos en el mundo hay un Cristobro que está sufriendo una estafa, ¿no? Eso es. Claro. Y pues nada, es un estudio que alguien ha hecho, que como siempre tampoco vamos a poner mucho en duda, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Que también decía que cada 4 minutos hay un Cristobro haciendo otra estafa, con lo cual... no sé, esto será como el juego de donde está la bolita, ¿no? Donde sí, sí, quitándose todo el dinero los unos a los otros. Tal cual. Pues no sé si por ahí que tenéis algo más para cerrar, Alien, Aurora. No. Bueno, malo regular. Pues nada, pues muchísimas gracias por participar a todos. Y pues seguimos ahora con un tema de Marbled Carpet, que pues hacen esta electrónica endemoniada y este tema que es skin teeth, como diente y piel, no sabría traducir, pero como no tenemos hoy los servicios de traductor del alemán, pues así lo dejamos. Pi, y ahora ya la música y listo. Me encanta el pipi. Sí, me recuerda a los robots de Futurama, estos que salen, ¿no?, cuando sale Bender haciendo cálculos falsos. Bueno, ¿sabéis que el otro día me sirvió un robot? ¿En un restaurante? ¿Así? Aurora, pero esto es un fish and chips, lo voy a meter dentro. Vale. Pues que el otro día estábamos en Cobo Callejas y dijimos, vamos a comer en un chino. Entonces fuimos a un restaurante chino random que había por allí. Y pues era como, de repente estábamos pensando, vaya mierda restaurante, no tiene nada excepcional. O sea, fíjate de tú, vaya mierda restaurante, no tiene nada excepcional. Y tenía como dos partes el restaurante, la parte buffet para pobres, que era a mi lado, y luego había una parte que era super fashion, a la que no fuimos. Y de repente veo un robot sirviéndole a los de la parte fashion. Era un robot con cara de gatito. Y llevaba las bandejas, entonces como que le mandaban la orden de ve a mesa 25 y el robot iba a la mesa 25, hablaba en chino, por cierto, robot, les dejaba las bandejas, la gente las cogía y se volvía. Y yo me lo crucé por el pasillo y como que el robot se apartó y tal. Entonces, bueno, que sepáis que ya hay robots camareros. El robot se apartó, pero te dio las buenas tardes. Me dijo algo en chino. A lo mejor sí. Me dijo algo en chino y no sé chino. O sea, la próxima vez tengo que ir con vosotros porque sois los chinoparlantes para que me digáis que me podéis hablar con el robot. Qué guapo. Es fundamental. O sea, pero vamos, que no está muy lejos, que está en Cobo Callejas, que es fácil llegar. Qué guay. Pues ahí la próxima cena de empresa de Post Apocalipsis Now. Ah, totalmente. Bueno, perdón, cena de no empresa. Cena de no empresa. Y que pague la empresa también. Eso, que pague la empresa. Está en nuestro convenio. Eso. Bueno, chicas, pues nada, un gustazo charlar con ustedes y ustedes. Venga. Gracias.